de charla que yo esperaba. Tu pareja sonrisa me han tocado y todo el día sueño que estás junto a mí. Solo pienso en ti. Que la te confieso, si tú me dejas mi corazón se muere. Porque te amo, yo te necesito. Eres mi bicho, crees que te miento, pero soy para ti. Necesito, eres mi vicio, crees que te miento, pero soy para ti.